si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Himno al revés. Canto el himno y resbalan por mi boca las frases absurdas e incomprensibles de un texto arcaico que ningún significado tiene para mí y para nadie de los y las que me rodean. El aire solemne y el canto común de todos y de todas es solo muestra de un rito aprendido en el colegio a golpe de regla que nos invoca lo más sumiso que tenemos en el alma. El himno, nacido como todos los himnos del mundo, exaltando guerras y muertes, no alcanza a ser siquiera comprensible. Es un himno indigesto. Me resulta enfermizo cantarlo, más aún hacerlo con seriedad, porque me provoca en realidad burla. Me dan ganas de reír a carcajadas de la escena absurda y me aguanto apenas, viviendo cada estrofa como un momento de tortura. En el colegio nos dábamos a la maravillosa tarea de cambiarle la letra y sustituir el hado por el helado. Con intuición de adolescentes nos rebelábamos contra un acto fascistoide. Nos rebelábamos contra la pérdida de tiempo, contra la ausencia de poesía, contra la mala música que repetir el himno nacional suponía. Retomando esa sonrisa y ese espíritu adolescente que crónicamente me habita, retomando el olor del aula de música del colegio y dejándome llevar por la forma sensual del gran piano que ocupaba la mayor parte del espacio, voy a ensayar a cambiarle la letra a este canto absurdo. Pienso en un primer verso que diga: rebelándonos contra el destino de esclavos, hombres y mujeres, mujeres y hombres de esta tierra, logramos libertad. Nos liberamos de muchos tiranos y ninguna lucha parece haber sido suficiente. Nuestros abuelos y abuelas lucharon contra los tiranos de su tiempo y hoy en día nos toca luchar contra los tiranos del nuestro. No acepto que borren de la historia a las mujeres, ni acepto tampoco que la historia sea una mera sucesión de guerras. Sé que me están engañando. En la primera estrofa habría que desmitificar a los ejércitos. La historia de Bolivia demostró que los ejércitos no sirven. No quiero cantarle a la muerte. Quiero en nombre de todos los y las huérfanas de la historia poder decir que ninguna muerte ha valido la pena. Basta entonces de sembrar de muertes la historia de Bolivia y la historia de la humanidad. La libertad no es producto de la guerra, sino al contrario. La libertad es producto de la lucha contra la guerra, contra los ejércitos, contra las armas, contra los uniformes y contra los tiranos. Que sepan todos y todas, y que además tomen nota, todo es justo al revés de lo que nos contaron. En la segunda estrofa habría que desmitificar a los héroes. Los héroes a caballo son mentira, son de barro, son de cartulina. Los héroes son mezquinos, los héroes son falsos. No hay ningún héroe respetable. Muchos mataron a sus mujeres, otros se valieron de la muerte de sus amigos. La mayor parte solo quería poder y nada más. No son los héroes los que hacen la historia. Ellos son los que nos la roban. Que sepan todos y todas y que tomen nota. Todo es justo al revés de lo que nos contaron. La tercera estrofa debería estar dedicada al amor a la patria. El amor al país no se construye odiando al otro, ni construyendo un enemigo. Los bolivianos y las bolivianas no necesitamos enemigos. Tener enemigos es lo peor que le puede pasar a un hombre, a un pueblo, a un país. Cuando tus vecinos son tus enemigos, deberías sospechar de ti mismo. Cuando tus iguales son tus enemigos, deberías sospechar de ti mismo. Si actuáramos así, hoy el Estado de Israel no estuviera matando palestinos a cuenta de buscar enemigos. Ayer, los nazis no hubieran podido gobernar Alemania a cuenta de matar a los judíos que eran enemigos. No necesitamos cultivar enemigos para amar al país. O sea, que tomen todos y todas nota. Todo es al revés de todo lo que siempre nos contaron. El rojo de la bandera es la sangre inútilmente derramada. El amarillo, la abundancia derrochada por tiranos y clases dominantes de ayer y de hoy. Y el verde es la naturaleza que destruimos en nombre del desarrollo y de la riqueza de unos cuantos. ¡Que viva Bolivia! Soy muy diferente, la que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Modernos, privatizando, licitando, concertando, fusilando, sospechosos de vivir al aire libre, sin ponerse ni siquiera colorados, colorados de Bolivia. No nos queda otro remedio que juntarnos en la plaza, en la esquina del correo, en el mercado, a contarnos nuestras vidas, nuestras muertes, los fracasos, la esperanza que llevamos en los ojos, y mirarnos asombrados, alistados en las calles, de las manos agarrados, como huayno, como huayno, como huayno. A la calle, vendedores de alfileres. A la calle, a la calle, a la calle, camioneros, asaltantes. A la calle, a la calle, a la calle, recoveras, verduleras. A la calle, a la calle, a la calle, bordadores de morenos. A la calle, a la calle, a la calle, escritores y farsantes. A la calle, a la calle, a la calle, guardavallas de segunda. A la calle, a la calle, a la calle, beneméritos valientes. A la calle, a la calle, a la calle, canillitas, siringueros. A la calle, a la calle, a la calle, luz. calle, profesores de gimnasia a la